yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. Regina y tú, en radio, felicidad. Me siento bien. Estamos aquí a las 9:34 en Radio Felicidad. Ya ustedes que es para sentirse bien y estamos haciendo todo lo posible para que sea de esa manera. Me mira Tofi. Tofi me está mirando. Tofi, estoy casi convencida que tú escuchas mejor que los humanos, ¿no? Todos los perritos. Bueno, este no, porque este es un muñequito, pero los animalitos, ¿no? Y, bueno, ya les voy a hablar de eso ahora. Perdón, pero esta es la manera de responder a su ama en la mañana. Bueno. Besitos, Tofi. Ya te he dado comida, no me digas que no. Estás protestando como el gato de. El gatito del gato. Oye, ¿qué cosa? ¿Se comiste todo? ¿Qué comió? O sea, tomó café, parece, ¿no? Porque. Ya, 9:35 de la mañana y escuchamos nada menos que las efemérides de Chispita en Radio Felicidad. Buenos días. ¡Ya llegué! ¡Buen día, buen día! Hoy martes 15. ¡Hola, Ricky! ¡Hola, hola don gato techero! ¡Gato techero! Se pregunten qué se celebra un martes 15. Pues es el Día Internacional de la Mujer Rural. ¡Sí! Esta fecha tiene como objetivo reconocer a las mujeres rurales y su contribución en el desarrollo rural y agrícola. Además, hoy también es el Día Mundial de Lavado de Manos. ¿Ya te lavaste las manos, Reggie? Claro que sí. Cuando hay agua, me lavo las manos. De todas maneras. Si no con pañitos, si no con alcohol, con lo que encuentro. Pero siempre, sí, pero siempre estoy lista para hacer cualquier cosa bien y bien higienizada. ¿Tú, ardillita, está todo bien? Y este día lo que busca es que todo el mundo practique la higiene de las manos. Y que esto sea algo regular, porque así evitan que las enfermedades se propaguen. Y ya sabías que no lavarte las manos ataca principalmente a tu sistema digestivo. Vaya a lavarse las manos. Sí, ¿no? A lavarse las manos. A lavarse las manos. ¿Ah? Un niñito, las historias de los pequeños, ¿no? Son muy graciosas. Dice, mami, ¿me lavo las manos o me pongo los guantes? ¿No? Qué rico. Bueno, nosotros no vamos a hablar de noticias. No puedo. Hoy no quiero hablar. Ya hice mi comentario al empezar y no quiero hablar de noticias porque hay que sanar un poquito. Sanar el corazón. Ayer hablamos de las abejas, ¿no? ¿Cuánto sabes de las abejas tú? A ver, ¿qué sabes de las abejas? Solo sé que lo puedo comer. Solo sé que lo puedo comer y disfrutar en las ensaladas, en los jugos. En todos lados, ¿no? Sí, y también bueno para la tos. Tan maravilloso. Claro. Maravilloso. A ver, la abeja reina no gobierna la colmena como muchos podían pensar. A diferencia de las adolescentes que suelen recibir ese apodo en las escuelas secundarias de Estados Unidos, el trabajo de la reina es poner huevitos hasta 1500 por día, ¿ya? Mientras las obreras la limpian y la alimentan. Parece que no hacen nada, ¿no? Está bien sentada, bien contenta. E incluso predigieren su comida. O sea, ¿qué cosa quieres? ¿Que sea tu abeja la colmena que me lo como yo primero y después te doy? Sin este cuidado constante, la reina moriría. Y cuando por fin llega su momento de partir, su muerte no es demasiado honrosa. A medida que se acercan los últimos días, las abejas obreras crían una nueva reina. Ajá. Previsoras. Uh-huh. Quien antes de tomar su lugar pica a la antigua reina hasta matarla. Mira tú. Pero yo, bueno, yo que quería saber cosas bonitas de la naturaleza, pero resulta que también unos se matan unos a otros. Es espantoso, pero bueno, esto es. Hacen un sacrificio ahí, ¿no? Hacen, claro, sí. Bueno, y viene la nueva, ¿no? Así rey es. Muerto, rey puesto. Es probable que hayas escuchado que cuando una abeja pica, muere, ¿no? Y muere. Sin embargo, esto es solo cierto en el caso de las abejas melíferas. Otras abejas, incluidos los abejorros y las abejas carpinteras, pueden picar varias veces. En 1962, en el que quizá haya sido uno de los peores días de la vida de un hombre, en Zimbabue sobrevivió luego de haber sido picado más de 2.000 veces. ¡Wow! Alrededor de 500 especies de abejas durante miles de... no poseen aguijón para defenderse y muerden. fíjense, ¿qué tal, ¿no? ¿Cuántas cositas no sabemos de las abejas, ¿no? Uh-huh. Y, pueden detectar olores también, con una sensibilidad de partes por trillón. Imagina un grano de sal en una piscina de natación olímpica. Esto las convierte en herramientas útiles para localizar minas terrestres. ¿Sabes que las abejitas pueden detectar minas terrestres? Minas. En los Balcanes, durante las guerras yugoslavas, ¿no? De la década del 90, los investigadores entrenaban abejas para que asocien el aroma de los explosivos con una solución de azúcar y luego les liberan en el campo. Las abejas se agrupan en puntos donde están enterradas las minas y por suerte para ellas no pesan nada. Claro. Porque no pueden detonar las minas. No detona, exacto. Fíjate, sirven para muchas cosas las abejas. Yo no sabía tanto. Es bueno saber de las abejas. 9:40. Estás en Radio Felicidad y tenemos que sentirnos bien. Y te cuento, el 31 de octubre somos Jarana con Sabor. Música y comida criolla junto a Maritza Rodríguez, Hermanos Castro, Aldair Sánchez y el Dúo de Oro, y también Los Ardiles. ¿Desde cuándo? Desde las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Maracaná. Así que ve y celebra el Día de la Canción Criolla. Compra tus entradas en Teleticket gracias a Radio Felicidad. Me siento bien. Vamos con esta canción bonita. Guillermo Dávila, ¿te canta? Solo pienso en ti, y es verdad que pienso en ti. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo posando con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Son Goku o también Kakaroto. Tus mejores momentos están en Radio Felicidad. Me siento bien. Ya no. me amas. No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me estás escuchando Regina y tú en Radio Felicidad. 9:46. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la gana. Total es mi vida. Es mi vida. Estamos locos de amor. Las venas. estamos locos de amor. Manera de disfrutar tu mañana con Regina y tú en Radio Felicidad. Bueno, me tiene que contar con un audio. Buenos días, otra vez, los amigos de Radio Felicidad, amigas y amigos. Estoy viendo escasez de audios en estos momentos, por lo tanto pedimos audio pidiendo, a ver, contándonos cuál es la canción que te hace bailar sin parar. Ese es el tema de hoy. Adi, ¿qué canción te hace bailar sin parar? A mí cualquiera en Feliz Guerra, justamente. Ah, las avispas. O Billy Ruina, la Billy Ruina, ¿no? No sé, cualquiera de Feliz Guerra. Bueno. O cualquiera de Vives, cualquiera. Ando, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me encantan la sopa de caracol, los merengues movidos, la Billy, el meneíto, me pone a bailar. Del año del catapulte, chico. No tanto, pues. También, ya, a mí también me encanta. Pero no, es bonita esa canción. Es alegre. Imagínate, Karol G. Dime tú qué hago yo escuchando a Karol G. Pero bueno, pues. Ahí ese es actual. Las canciones. Es actual, claro. Y que ahora no te hubiera conocido. Es indecisa estoy, porque Shakira. Ah, también. ¿Y ahora Shakira? ¿Qué hacemos? O sea, la soltera tu canción. Por favor, soltera. Qué maravilla. Me encanta y me gusta todo lo que ha hecho, claro, con su forma de vender la canción. Que salen los maridos y le dicen, ¿no? Váyase de acá. Váyase. Muy gracioso, me encantó. A mí todas las canciones bailables me encantan, me gusta, claro, también. Yo te he puesto de Cani García. Ah, esa que dice, ay, ¿cómo se llama? ¿Pero ese es de qué año es? ¿De no, qué año? Hace ¿es poco antiguo? Tiempo. Ah, no, hace poco tiempo también. Ya, soy muy moderna, disculpa. Claro. ¿Y ustedes qué? Me cuentan, ¿sí? Y ahora que está Diego por acá le pregunto, ¿cuál es la canción que te hace bailar todo el día? La canción que me hace bailar todo el día. Sí. La Macarena. Otro, pero antiguo. Pero es que es chévere. Yo soy oldie, yo soy bueno, está bien, pues tienes razón. Digamos que son canciones que no pasan de moda. Exactamente. No, para, pones en una fiesta todo. Sí, todo, man. Pon el meneíto. También, la coreografía. Es verdad. Así que grábame un videito al 959-053-642. Ah, por favor, tengo que darles una noticia que me acaban de cambiar. El teléfono de WhatsApp para las entradas de Paul McCartney. Nuevamente tenemos que ir al otro teléfono. Así que tengo que aclararle. No es un problema del locutor, ¿eh? Es un problema que no se ponían de acuerdo los chicos. Pero ahora sí, les voy a decir. Quieren esta misma guitarrita que me mandaron ayer. Tienen que mandarla a este otro WhatsApp, por favor. Que solamente es exclusivo para Paul McCartney. Para las entradas de Paul McCartney. Es el 943-672-176. 943-672-176. Ahora se lo va a mandar Gatito, que es tan amoroso. Ajá. Le va a mandar a todos este WhatsApp para que lo tengan claro. Creo que teníamos todavía la fotito de Paul McCartney con el número, ¿no? Claro. La vamos a volver a mandar, ¿sí? Para que se pongan de acuerdo y escriban donde tienen que escribir. Les mando un abrazo grande a esta hora y una canción que los acompañe, podría ser. Ay, Natalia Oreiro, tan bella. Una actriz y cantante uruguaya que vive en Argentina. Me muero de amor. No, por favor, no te mueras de amor, no es para tanto. Hay que vivir con el amor. Estás sucediendo. Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta. Yeah. Soy José Luis Pérez Alberto.